lágrimas de sal y agua. Recuerdos que no recuerdo y de su memoria, necesidad profunda se ha de plasmar, que es de aquello que he olvidado con el tiempo como acreedor y con la memoria como letra de cambio. Lágrimas de sal y agua que resbalan por tus fisuras y que palidecen tu alegría con la mutación de tu sonrisa en llanto, con la mutación de tu recuerdo en olvido. Vociferaciones del pasado presente, insinuaciones del presente futuro y de lo concreto soplado. Recuerdos que no recuerdo y de su memoria necesidad profunda se ha de plasmar. ¿Qué es de aquello que he olvidado con el tiempo como acreedor y con la memoria como letra de cambio? Llama la cordura a mi mente, aunque de mi locura creativa se plasme el horizonte con mi lienzo, se plasme con luz dorada, de la rosa la espina y del manto su sombra. Vociferaciones del pasado presente, insinuaciones del presente futuro y de lo concreto su plasma. Lágrimas de sal y agua que resbalan por las fisuras y palidecen tu alegría con la mutación de tu sonrisa en llanto, con la mutación de tu recuerdo en olvido y de lo concreto, cimiento. Pequeño.